Soy Martín Canasa, alcalde de gobierno municipal de Ciarzani. Don Martín, pues cuéntenos, hoy han recibido una volqueta, un instrumento de trabajo importante para todo el municipio. Es verdad, muchas gracias por la entrevista. Mira, para nosotros, para todo el territorio Callahuaya, es una gran alegría recibir esta volqueta, una hermosa herramienta de trabajo en beneficio de nuestras familias, en beneficio de nuestros hermanos y hermanas del territorio Callahuaya. Nosotros estamos muy convencidos de que vamos a dar una utilidad adecuada para poder avanzar dentro del territorio Callahuaya. Actualmente el municipio, ¿cuántas maquinarias tiene o qué tiene de maquinarias pesadas? Tenemos antes lo que eran los que nos han dejado de la Unión Europea. Tenemos una pala, una retroexcavadora, pero ya son totalmente utilizados. Tenemos una volqueta, pero que ya a veces cuando arreglamos andan, cuando no arreglamos no anda también, ¿no? Entonces, esas son las dificultades, pero como es esta volqueta nueva, flamita, entonces yo creo que es una gran alegría para nosotros para poder avanzar. Ajá. Los trabajos inmediatos ya desde el lunes, ¿no? ¿En qué va a empezar a trabajar esto? Estaremos avanzando con tema de traslado de agregados para las obras que tenemos ya designados dentro del municipio. ¿Qué tipo de obras están haciendo por el momento? Estamos con tema de construcción de subalcaldías, estamos con tema de sistema de riego, estamos avanzando con tema de, ¿qué se llama esto?, de aguas potables, sistema de aguas potables en el sector trópico. Entonces, para eso necesariamente necesitamos agregados. Entonces, significa de gran importancia esta volqueta que nos va a colaborar de gran manera. Ajá, claro. Ni bien ya llega un bien al municipio, también hay que estar empezando a cuidar el mantenimiento, ¿no? Eso ya hemos previsto, porque el señor presidente ya nos ha dicho, año pasado, ya nos han dicho de que nos van a dar, entonces pues, ya hemos previsto eso. Previendo, no hay ninguna dificultad sobre ese tema. Ajá, claro. ¿Qué le podemos decir al municipio? ¿Qué maquinarias más hace falta, ¿no?, para mejorar este tema del área técnica? Siempre es importante. Lo que nos falta es con tema de maquinarias, más que todo con tema de habilitación de los caminos, ¿no? Retroexcavadoras, palas frontales grandes, porque cuando hay un camino que está en mal estado, significa para nosotros que no hay desarrollo, ¿no? Pero cuando un camino ya está viable, es transitable sobre todo, significa para nosotros que hay desarrollo, que podemos avanzar poco a poco. Claro. ¿Este año el municipio está pensando comprar tal vez otras maquinarias? No creas, porque ya hemos contratado, ¿no? Ya hemos contratado varios maquinarias mismos para tema de habilitación después de la febrero, marzo, seguía lloviendo en el sector norte de La Paz. Entonces hemos tenido bastante deslizamiento de caminos. Entonces, para eso, ¿qué hemos hecho? No quedaba otro que contratar maquinarias privadas para rehabilitación de todos esos tramos. Y aparte de eso, con tema de que había río Charazani, afectaba bastante el tema de sembradíos con crecida de río. Entonces, hasta para eso también hemos contratado. Entonces, para nosotros, de gran manera, va a ser la utilidad, digamos, estas maquinarias que nos están dando el gobierno central, y agradecemos bastante al señor presidente por esa política que siempre lo hace día tras día. Claro. ¿Algo más que desea agregar, hermano? En el municipio de Charazani estamos también en aniversario como gobierno autónomo municipal de Charazani. El 15 de julio hemos cumplido 66 años de vida como gobierno autónomo municipal. Ahora estamos avanzando también en bien desarrollo de las comunidades, con tema de obras, con tema de desarrollo productivo, ¿no? Pero no es rápido, pero siempre con calma. Claro. Se está haciendo obras, entregando seguramente hasta este fin de semana. Sí, tenemos para todo este mes, ¿no? Tenemos inicios y entregas de obras. ¿Cuáles, estamos, por ejemplo? Por ejemplo, estamos... ayer estábamos con tema de inspecciones en el sector CASO, con tema de polifuncional integral de unidad educativa, ¿no? Para el sector CASO. Estamos también, mañana pasado estaríamos en el sector trópico. Anterior día también estábamos en trópico, entrega de centro cultural en Ñecos, ¿no? Entrega de centro cultural de una fase. Tenemos en sector CATA, construcción de una subalcaldía, ¿no? Que ya está, ya hemos iniciado este mes, y ya hemos iniciado para el sector Suni, construyendo una subalcaldía. Para Charazani hemos empezado con construcción de césped sintético, con Bolivia Cambia Evo Cumple. En Amarete hemos iniciado con tema de césped sintético también, con Bolivia, con tema de recursos del municipio y con su contraparte también de, los, de las comunidades del sector, ¿no? El sector de Sorapata, hemos entregado un centro casa productiva cultural en Sorapata. En tema de sector de Aillo Sanique, en Amarete, hemos iniciado una polifuncional integral del Aillo. Son varias obras, ¿no? Que estamos a veces, no son obras grandes, pero son significantes para las comunidades del municipio. ¿Algo más que desea agregar, hermano Orcal? Más bien, a través de este medio de comunicación, agradecer a nuestro señor presidente Evo. Nosotros siempre convencidos con todo este proceso de la revolución democrática y cultural, apoyándolo, vamos a estar apoyando en todas estas gestiones. También el municipio y en las comunidades están comprometidos para poder ratificar a nuestro señor presidente Evo por tantas obras que está realizando. Cosa que ningún gobierno ha hecho esas cosas, solamente han velado su interés personal, sus bolsillos, pero esta vez nuestro presidente, un presidente humilde, un presidente indígena, un presidente digno, que de verdad piensa en beneficio común, que de verdad piensa en bienestar común. Entonces eso es lo que nosotros queremos y aplaudimos bastante. Felicidades que siga adelante nuestro candidato binomio, Evo Álvaro, que van a estar ratificados también en este mes de octubre. Muchas gracias.